Estás escuchando Radio La Zarzamora. De octubre, día de las rebeldías lésbicas. Lili y Nostrosa, lesbiana escucha. Quizás una reflexión para hoy en esta realidad nuestra de COVID, confinamiento y toque de queda. Inútil, porque no sé por qué estamos en toque de queda. Pregunta también que me hago todos los días. Es importante, creo para mí hoy día, mirar realidades. Hoy día el feminismo como concepto crítico, digamos, de realidad, es el único concepto que hoy tiene contenido. Contenido político. Político más amplio. Y porque hoy día todos los conceptos están vacíos, o sea. Hablar de la izquierda hoy día es no darse cuenta que la izquierda murió o empezó su caída libre cuando se rompió el muro de Berlín. Los demás fueron puros extractores de una izquierda que no tuvo más contenido, ¿no? Y que obviamente hoy día en Chile presenta su peor cara. Cuando de alguna manera también se comporta como la administradora de la derecha, ¿no? Y la derecha, por supuesto, muere también hoy con el modelo que se aplica en Chile en su máxima y más pura expresión del neoliberalismo económico, cultural y político. Y por lo tanto, el no estar mirando nuestra propia reflexión como feministas, con nuestros propios pensamientos y no darle el valor que hoy tenemos en esta próxima realidad, creo que también es algo que tenemos que compartir. Hoy estoy esperanzada. Siento que hay cosas que hay que hacer y que hay cosas que hacer que a veces no me gustan. Pero creo que son pequeños pasos en los cuales vamos a ir avanzando. Porque la historia también nos dice que el patriarcado siempre se maquilla, siempre se da vuelta, siempre se acomoda. Y a veces los acomodos son tan brutales que nos pueden acallar con la muerte. Eso es todo. Miremos en lo que estamos hoy y tengamos fuerza en nuestras propias convicciones. Y tener la certeza que vamos a ir avanzando día a día, cada día un poco. Para nosotras nunca han sido luchas cortas, sino que son bastante largas. Y me encantaría quizás en un futuro lejano no tener que decir que soy lesbiana, sino que soy una mujer libre que disfruta de su sexualidad con quien quiera, como quiera, donde quiera, y que mi lesbianismo no parte del sexo. Es parte del cuestionar la sexualidad, pero parte también desde mi pensamiento y desde mi reflexión y desde mi todo. Y teniendo como certeza que el feminismo es el poder más importante que hoy día tenemos en nosotras. Es transversal, está cruzando a todas las mujeres, hetero, lesbianas, bisexuales, pansexuales, queers, a todos nos está cruzando. Y por lo mismo hoy día los partidos van a ir corriendo a buscar a alguna feminista para que las apoye. Y eso a nosotros nos da la visión. Yo creo que las lesbianas somos las más radicales dentro del movimiento feminista, porque además nos atrevemos a cuestionar el feminismo. Y eso es súper importante. Un abrazo a todas y ojalá que estas pequeñas conversas nos sirvan para cuidarnos, apañarnos y poder conversar de nosotras, las lesbianas feministas de nosotras. Creo que esta conversa entre nosotras como lesbianas feministas, porque hay mucho feminismo, es un conversatorio obligado para todas. Y posteriormente creo que nosotros tenemos que abrir los espacios para trabajar ese discurso con toda la sociedad en su conjunto. Porque no todo el mundo, es como lo que yo creo o lo que yo quiero o lo que yo pienso. Y obviamente interlocutar con una sociedad en su conjunto hace que seamos más libres, que no pasemos a ser un gueto y que obviamente esa libertad también tiene sus límites, porque también podemos caer en el otro extremo, en pensar en el yo misma y entrar en actitudes bastante poco feministas, en las cuales estoy tan metida en mi yo profundo que no estoy mirando a nadie. 13 de octubre, Día de las Rebeldías Lésbicas.